mirarte el atardecer de mujeres. Y como todos los miércoles llega al aire de La Mosquitera el espacio y la grata compañía de Lola, así que vamos a saludarla y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo estás, Lolita? Buen día, Gaby. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Una alegría escucharte. Igualmente, mi cielo. Calidez en ese día tan tan fresco que nos ha tocado. Sí, tan fresquito, qué lindo día. Sí, ¿no? Para abrir todo y dejar airear todo. Claro que sí. Que todo cambie. Que se transforme un poco. Claro, definitivamente. Hoy día escuchaba a la chica Leyes. Ah, no me acuerdo de Anita, nombre. Anita, sí. Iba a decir Alma, nada que ver. Anita, y es verdad, tiene que haber un cambio, tenemos que dejar esos prejuicios sobre... Pero que no han construido con tanta seriedad esos prejuicios. Mira, ayer escuché... Vas a tener que empezar a querer a Géminis. Claro, los odio. ¿Sabes qué? Ayer, por eso te lo digo. Claro, ayer escuché a una persona que quiero mucho y me dice, ¿sabes qué? Con el tiempo vamos a cambiar tanto que vamos a dejar de amar según el sexo, sino que vamos a amar a la persona. Nos vamos a prejuiciar de tal forma que vamos a empezar a amar a la persona, no importa hombre o mujer, no importa el género, eso que nos han establecido tanto, sino la persona. Sería maravilloso, ¿no? Espero verlo. Claro. Y si no, que lo vean mis próximos, los míos. Claro, que sean no algunos que lo hagan, sino que todos, claro, vivamos de esa definitivamente, manera. Definitivamente, que seamos capaces de amarnos por encima de todo. Seguro. Es como reconstruirse. ¿Sabes qué? Es un poco... Hablando siempre de los que desconocemos, yo viste que hemos señalado ese tema de que, la por ejemplo, la limpieza de los complejos carcelarios, que es mantenida por la visita, que no provee de nada al Estado ni para eso. Bueno, entonces, otra de las cuestiones que también se desconoce y de las que no se hablan, de las que no se investigan y por sobre todas las cosas en las que no se acciona, es en el tema de los hijos de los detenidos. Exacto. Los hijos de los detenidos son olvidados y, por ejemplo, solamente en caso extremo es cuando actúa el OAL. En realidad el OAL actúa de acuerdo a su nombre. Es un organismo administrativo local, nada más. O sea, sería otros los que actuaran en caso de que la OAL denunciara una situación irregular. Pero ¿qué es considerado una situación irregular? También es una cuestión dudosa. Porque irregular, por ejemplo, que estén sin los padres es absolutamente irregular. que no estén cumpliendo con la normalidad del tema de la escuela también es irregular, y sin embargo no es así. La cuestión es, ¿qué pasa con los hijos de los detenidos? Hay un seguimiento de ellos, pero un seguimiento que no tenga que ver con lo administrativo puntualmente, sino que con ellos como personas, ¿me entendés? Eso no se hace, quedan marcado en el olvido, se supone que tienen algo a cargo, es de lo que se verifica que esté con alguien a cargo, y nada más. No importa quién, no importa cómo, si están yendo, que digamos lo que se constituye con ellos a partir de ese momento como personitas, es absolutamente olvidado. Es otro de los grandes olvidos del Estado, la invisibilización absoluta de los hijos de los detenidos. Entonces ahí también esos organismos que en realidad... En papeles, porque el papel resiste mucho, en papeles tienen como grandes títulos y grandes obligaciones también, ¿no? Que incumplen permanentemente. Bueno, podría, en realidad debiera anexarse la cuestión de los hijos. Y ojalá esa sí la pudieran ver, porque es algo completamente... es importantísimo lo que sucede con ellos. Es una nueva orfandad. Quedarse sin sus padres, aunque no estén muertos, un poco te transforma en huérfano, no tenerlos a disposición. Un llamado no es lo mismo que una cuestión presencial. ¿Quién responde por vos? ¿Quién te acompaña a la escuela? ¿Quién va a las reuniones? ¿Quién te ayuda con una tarea? ¿O quién está? ¿Quién prepara esa comida para vos a diario en un horario determinado? ¿A quién podés joder? ¿Con quién dormís cuando tenés miedo? Todas esas cuestiones que son... que no aparecen, pero son que conforman el diario de un niño, se pierden, se rompen. Y si no hay una cuestión estructural emocional fuerte, pero de todas formas que se construye, porque un niño de 4 años, por ejemplo, no tiene construida su cuestión emocional. A veces uno como adulto termina de construirla en la adultez casi más que en la madurez. Entonces, imagínate, ¿qué le puedes decir a un niño de 4 años, de 5, de 10? también la determinación de qué es un niño. Uh-huh. Un niño deja de serlo cuando cumple 15 años. Evaluemos eso. Es normal porque, de acuerdo a la ley, un niño de 15 años es un niño y no puede trabajar. Entonces, ¿por qué tendría que hacerse cargo de él? ¿Me entenderlo? O sea, diga, hay una contrariedad enorme también con respecto a eso. O sea, yo a un niño de 10 años, si lo hubiera trabajando en el campo, los padres de ese chico, no sé si serían encarcelados, pero sí sería punible esa cuestión. Sería, digamos, podrían imputarle una causa por el ejercicio de hacer trabajar a sus hijos. Uh-huh. Sin embargo, el niño de 15 años que queda sin sus padres cuando estos son detenidos, en algunos casos dos, o en la mayoría de los casos, cuando la madre queda detenida, generalmente son madres solteras que han salido a responder en la cabalidad de la crianza de sus hijos. Y con eso me refiero no solamente a estar, cocinar, planchar, lavar y hacerse cargo de un hogar, sino que responder económicamente. Ya han terminado tomando la decisión, bueno, la más difícil seguramente, que es poner en riesgo su seguridad personal, pero para responder, ¿me entendés? A veces porque no tenés otro medio, porque se te cerraron las puertas, o porque realmente no te sentís en capacidad de hacer otra cuestión. Totalmente. Porque a lo mejor tampoco fuiste capacitada. Exacto. ¿Me entendés? Entonces hay una serie de factores que te direccionan, te dirigen a tomar esas decisiones, y tu familia quedó sola. Ese niño que te tenía solamente a vos, de repente tiene que acostumbrarse a su abuela, y con mucha suerte a su abuela, con mucha suerte a su tío, muchas veces a extraños. Entonces, digamos, es absolutamente necesario que se amplíe la mirada con respecto al tema de detenido, que se lo deje de ver solamente en las cárceles, que esa situación no es mala, sino que es malísima. Pero es peor aún, digamos, o que se potencia al pensar que tus hijos están en el completo desamparo. ¿Me entendés? Esa situación nueva, de un momento para otro estás detenido, y digamos, uno como adulto, insisto en eso, uno como adulto de repente debiera tener la estructura emocional como para soportar eso. Pero un niño de la noche a la mañana se queda sin sus padres, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo, digamos, aprende a partir de ese momento a ser independiente? No, eso no sucede tan maravillosamente, son parte de procesos. Y esos procesos debieran ser acompañados, y más que acompañados, debieran ser sostenidos por entidades externas, y no que mueran en olvido como mueren. Lola, pensaba además la contradicción legal que es, sí. ¿No? Digo, porque tenemos convenios que defienden los derechos de quienes son niños, niñas, niñes, que son constitucionales, que supuestamente los estados deberían garantizar un montón de cuestiones, excepto, ¿no? Sí. Y no lo hacen. No lo hacen. No. ¿Para qué niños y para qué niñas y para qué niñas se piensa esto? No es para todos. No es para todos, y los organismos son tan reducidos en su accionar, uh-huh. Pero absolutamente reducidos. No, definitivamente no accionan. No accionan para nada con ese tema. Por ejemplo, el tema de Loal, por ejemplo, que Loal aparece llamado por el sistema penitenciario a veces, y si no por la escuela, porque en la escuela dejan de estar los padres, que empieza la ausencia escolar, y bueno, ahí es llamado Loal a actuar. Pero Loal actúa de manera administrativa, insisto en eso, realmente, pero ya de manera efectiva no lo hace nadie. Uh-huh. Absolutamente nadie. Y es lo que decías vos con respecto al país, que está adherido a convenios internacionales que de repente tienen más peso que hasta la ley propia. Y sin embargo no son respetados como tal. El tema de la ley de protección al niño y al adolescente tiene orden mundial y tiene, digamos, reglamentación a nivel mundial, y no es respetado así. Si vos lees la ley es maravillosa, pero es lo que te digo, en papeles es como que el papel resiste todo lo que se quiere escribir en él, pero en la realidad no es así. Uh-huh. Y yo yo lo padecí de manera personal con mis hijos, no lo padecí, sino que digamos que fuimos construyendo con mi esposo esa nueva realidad en ellos. Tuve la suerte de tener a mi mamá y ella pudo sostenerlos, pero realmente yo nunca probablemente me entere de todo lo que ellos vivieron. Pero de todas formas la gran diferencia es que tuvieron su casa y a su mamá, ellos no se fueron a otro lugar y tuvieron a su abuela con ellos, que la conocían desde siempre. Pero te aseguro con hechos así absolutamente fidedignos que no es la realidad ni de la mitad de las mujeres que están detenidas, uh-huh. ni de la mitad. La mayoría de esos niños quedan abandonados a la nada, y si no, a cargo de un hermano mayor, un chico de 15 años que uh-huh. está lleno de conflictos y que debe, digamos, además de estar con los suyos, responder por lo que suceda en su familia. Entonces esa hipocresía legal también es algo que deben sentarse a discutir. Es absolutamente hipócrita considerar al niño menor de edad, pero sí posible que se haga cargo de sus hermanos. Claro. Y la indiferencia total. O sea, eso es algo que, digamos, dentro de las cuestiones que hay que discutir en la cuestión penitenciaria, en lo que tiene que ver con los organismos que tienen que responder por ciertas cuestiones, el tema de los niños, de los hijos de detenidos uh-huh. también. Primero, la determinación de la edad. Ese tema es imprescindible, que se determine el tema de la edad. Es menor de edad hasta los 18 años, pero para la ley no. Es decir, no es para la ley, ¿sabes? Que en realidad en papeles para la ley sí, pero la indiferencia con la que se, digamos, o la ilegalidad con la que se maneja el resto, esa es la cuestión. Yo he visto compañeras que, digamos, que la ley las mantiene, que no le ha dado ningún beneficio absolutamente de nada, aunque sea la primera vez que cometan un delito, porque tienen un hermano de 15, de 14, de 16 años que puede hacerse cargo de los hermanitos. Yo no sé, yo quisiera que todos nos viéramos, o vieran a un chico de 15, 16 años, o que fuésemos capaces de recordar cómo éramos a los 15, a los 16 años, yo no sé si era uno capaz de hacerse cargo de dos, de tres hermanos, claro. ni de uno, ¿me entendés? Ni de uno mismo. Es lo más probable, que ni de uno mismo. Entonces, por eso que te digo que ese cambio de realidad, capaz que toda la vida viste a tu mamá que trabajó, que respondió por vos, etcétera, y de repente esa otra cuestión de la nada, de quedarte solo y a cargo, uh-huh. o sea, y por eso insisto en eso, que debiera la ley también revisar esa cuestión, debiera también los organismos ampliar un poco esa mirada tan reducida y hacerse cargo de lo que sucede. Y los organismos que existen, por ejemplo, que perdieran su categoría solamente de administrativa, y entrar en un poco en la lógica de la realidad de ese chico. No solamente para supervisar quién está o no está, que es realmente demasiado mínimo, sino que cómo está. ¿Qué sucede con ese chico? ¿Cómo avanza o no? ¿Qué queda de él y en qué habría que respaldarlo? ¿Cómo respaldar esa nueva situación? En tanto se expida la ley. Lola, pensaba también en esta situación de la cuarentena, como además la mirada no solamente en relación al reclamo sobre los teléfonos celulares para poder comunicarse con sus hijos, con sus hijas, desde las mujeres detenidas en el Borbollón, no solamente no se los miró desde el derecho de las mujeres, tampoco fue mirada desde el derecho de la niñez. Exactamente, la cuestión inversa, sí, exacto. Imagínate que hace más de 2 meses que no ven a sus hijos. Uh-huh. Yo a cualquier madre le pregunto si soportaría estar 2 meses sin ver a sus hijos, con la normalidad del diario. Uh-huh. Uno puede enojarse y puede sentir de repente, no doy más. Pero de decirlo a sentir que eso pueda ser realidad, es uh-huh. dolorosísimo. Es dolorosísimo estar lejos de los hijos, pero es totalmente, absolutamente más doloroso pensar que ese derecho que tenías a verlo, aunque sea una vez a la semana, ha sido limitado a la nada. Claro. A la nada. A la nada, directamente a la nada. Hace más de 2 meses que no ven a sus hijos. Yo padezco no ver a mi esposo hace más de 2 meses, pero estoy segura que estaría partida no sé en cuánto si no pudiera ver a mis hijos. Seguro. Esa cuestión es tremenda. Por eso que te digo, digamos, de lo mucho que se desconoce con respecto a la cuestión carcelaria, porque nuestros prejuicios no nos permiten ver más allá tampoco, habría que dar a conocer estas situaciones. Uh-huh. Estas situaciones que existen y hay cosas que no pueden morir por está pagando lo que hizo. No. O sea, hay muchas cosas que hacemos a diario, que hay muchas realidades que tienen que ver con mucho más peso que eso y sin embargo somos capaces de revisarlas. esta situación hay que revisarla, hay que verla, hacerse cargo el que debe hacerse cargo y por sobre todas las cosas ayudar, colaborar, ampliar uh-huh. la mirada, desprejuiciarse y sentir que un poco podemos ser ayudar, cooperar entre todos para que eso mejore. Por lo menos que la ley sea respetada y que lo... Yo insisto en eso, mira, en los organismos que están en sus fundamentos de creación está esta cuestión, están esta y están más todavía, pero terminan acotados a una cuestión política y sus tareas quedan absolutamente limitadas, ¿me entendés? En cambio, si se revisara por qué fueron creados, para qué, yo creo que todo esto sería tomado en cuenta. Por eso la importancia de que los organismos y las personas que están a cargo de esos organismos actuaran de acuerdo al cargo que les corresponde cumplir. Exacto. ¿Me entendés? Si fuiste elegida, así fuese a dedo, uh-huh. pero si fuiste elegida para un cargo que es imprescindible, que involucra el bienestar, la vida de otra persona, tenés que hacerte cargo. Uh-huh. Tenés que hacerte cargo y cumplir. Bueno, me voy a la tesis de esta cuestión. A ver, ¿por qué fue creado este organismo? ¿Qué debe hacer? ¿Qué se espera de mí? Porque las personas que, por ejemplo, que terminan pensando, ¿qué debo esperar? ¿Qué hace este organismo por mí? ¿Me entendés? Y termina no respondiendo ni por él ni por nadie y cumpliendo nada más que un puesto político. Y en realidad no. No debe ser así. Seguro, Lola. No debe ser así. Esperemos, como siempre decimos, ¿no? Que nos haga reflexionar, pero que se accione. Y como vos decías, están los lugares para hacerlo. No hace falta tampoco crear muchos otros, ni inventar tantas cuestiones nuevas, sino que se cumpla lo que se debería cumplir rol, y que se garanticen los derechos. Rol, exactamente, el rol para que fuiste elegido. Exacto. Ese rol tiene un peso enorme y involucra el bienestar de otras personas, la vida de uh-huh. otras personas. Uh-huh. Y ampliar un poco la mirada, incorporar el tema de los niños, de los detenidos, son cuestiones que son imprescindibles, eso no puede seguir estando de lado. Hay organismos que podrían llegar a cumplir cierta función, pero hablamos de seres humanos. Yo mira, por sobre todo, yo creo que la persona que está en ciertos lugares tiene la obligación de la empatía. Uh-huh. No puede mirarse como un funcionario, porque ya a uno lo juzga un juez, y un juez es el que te da la condena. Te dice, usted va a estar separado de su familia 3 años, 4 años, 5 años, cumpliendo la condena por el delito que se probó que usted cometió. Listo. Uno ya no necesita que todo el resto lo juzgue. Que cualquier funcionario al que yo me presente me juzgue en cuanto sepa de mí. ¿Me entendés? Entonces, hay funciones que deben ser cumplidas con empatía, con un mínimo de sensibilidad para entender la situación en la que se está viviendo. ¿Me entendés? Pero si yo cargo con un prejuicio tan enorme que no me permite cumplir con la obligación para la que yo fui elegido, es mejor retirarse. Exacto. No ocupar ese espacio. Claro, ese espacio, ese lugar es de absoluta sensibilidad. Uh-huh. Entonces uno lo que espera al escuchar, porque uno no está relatando un cuento triste, uno está hablando de su vida, de la realidad y de algo que necesita una acción inmediata. ¿Me entendés? Entonces yo no necesito que lloren conmigo, uh-huh. pero sí que entiendan que lo que estoy viviendo es real y que accionen de acuerdo a los elementos que tienen para accionar. Esa es como la cuestión como fundamental. El lugar que ocupo tiene que ser de acuerdo a la necesidad. Si yo soy un contador, obviamente, ¿qué empatía necesito? Ninguna. Voy a actuar de acuerdo a eso, pero si yo actúo, interactúo con otras personas, y más con personas en esas condiciones, es como si un psicólogo fuera, no sé, no entendiera la esquizofrenia. Es lo claro. mismo, es exactamente lo mismo. Si alguien, si están ocupando un lugar en un organismo que tiene que ver con respetar los derechos de las personas que están detenidas, mínimamente tengo que entender que esas historias tienen un peso enorme y que necesitan acción. Si se está transgrediendo cuestiones básicas, tengo que salir a accionar para que no que se siga transgrediendo ese derecho básico. Uh-huh. ¿Me entendés? Y ya no hablo de cuestiones mayores, porque una cuestión mayor como el hacinamiento, por ejemplo, los hombres que siguen durmiendo en el piso, por ejemplo. Eso requiere una acción mayor enorme que tiene que ver con un proyecto de Estado que no existe. Pero sí, por ejemplo, que se provea de un elemento. o que se respeten los tiempos judiciales, o que esté mi defensor oficial, por lo menos cuando yo lo llamo. Los organismos tienen que ver con esas cosas, seguro, con los tiempos a cumplirse y demás, y en nada de eso actúan. De la misma forma en la que no contesta el defensor oficial el teléfono, esos organismos tampoco lo contestan. ¿Me entendés? Entonces, uh-huh, a eso es lo que me refiero con un poco de empatía y de entender qué lugar ocupo, para qué fui elegido y con quién voy a interactuar. Lo imprescindible de ese lugar. Es fundamental, Lola, lo que estás diciendo, y más sabiendo la complejidad, el día a día que tienen las cárceles, y sobre todo en este tiempo que es muchísimo más profundo. Muchísimo más, entendiendo esa realidad. O sea, uh-huh, partiendo de la base que hace más de 2 meses no se ve a la visita, saquemos las madres, que es dolorosísimo. Saquemos las madres, las hijas, no puedo ver a su mamá, el esposo que no puede ver a la esposa. Claro. Las hermanas que no se pueden ver, o a veces la única visita, a veces no son ni siquiera parientes, a veces es una amiga que suple todo eso y que va a verlo, bueno, ella tampoco puede entrar. O sea que ya eso potencia cualquier sensibilidad. Ya no se trata de que no puedo ir a comprar a shopping, se trata de que no puedo estar con un ser querido, no puedo sentir ese abrazo, ni siquiera la cercanía mínima. O sea que es una cuestión que es compleja, es grande, y hay que empatizar mínimamente, aunque sea con esa situación, para entenderla. Bueno, esperemos que empiece a suceder, y si no empieza a suceder, lo vamos a seguir diciendo, porque para eso estamos. Es un espacio maravilloso, absolutamente maravilloso, absolutamente maravilloso. Bueno, Lola, te agradezco muchísimo, Gaby, como siempre lo voy a decir hasta el último momento, te agradezco este espacio en realidad para ir, que las personas vayan conociendo algo de la realidad, que es mucho más grande. Pero es bueno que aunque sea estas pequeñas cuestiones se vayan sabiendo, para entender también qué es lo que se vive. Y para que construyamos, aunque parezca utópico, un proyecto penitenciario mejor. Un proyecto, no algo que quede en la nada, en el vacío. No. Un proyecto, algo que sea constructivo y que va a enriquecer la sociedad. ¿Me entendés? Totalmente, de eso, Lola, se trata. Totalmente. Gracias, muchísimas gracias desde acá a vos. Te un mandamos abrazo un enorme, abrazo. Mi cielo, un abrazo enorme. Escuchamos a Lola desde prisión domiciliaria.